6, la temperatura solamente 5 grados 3, el viento del norte a 11 kilómetros por hora. Está muy fresca la mañana, la verdad que explotó todo con el tema de los mensajitos de texto. En un ratito los vamos a estar compartiendo, no los voy a poder leer todos. Ya van más de 160 mensajes de texto, así que en un ratito nada más. ¿Cuándo empezamos? 9 y media. En una hora, 160 mensajes de texto. Bueno, a ver quién se lleva la prenda del AUCA en un ratitín nada más. En este mes de julio es el mes aniversario de Saladillo, todo el mundo lo sabe, pero también es el mes aniversario de una productora local que cumple 10 años con un programa que lleva la bandera de la ciudad a todo el continente americano. Y por supuesto, la cara visible es Lalo Balbiani. Lalito, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Carlitos, ¿cómo estás vos? Un abrazo grande y un saludo para tu amplia audiencia. Muchas gracias, Lalo. Bueno, cumpliendo 10 años con Saber Rural, recorriendo todo el continente americano, ¿qué se siente, Lalo? Sí, la verdad que es una gran satisfacción, Carlitos, una alegría porque, como siempre charlamos por ahí en fechas particulares con vos, a modo de amigos, ¿no es cierto?, que cuando uno tiene la suerte de poder hacer lo que le gusta, sí, siente satisfacción, alegría y bueno, y lo hace con muchas ganas, por supuesto. Uh-huh. Así que satisfacción, alegría y uno que empieza a ver para atrás 10 años no es poco, es significativo. Así que bueno, mucha alegría realmente. Bueno, contanos quiénes componen la productora. Mira, esto es un emprendimiento de amigos. De amigos. Esto es un emprendimiento que remontamos con Gustavo Massa, mi amigo, por sobre todas las cosas, sí. Y bueno, después se fue convirtiendo en socio de esta aventura, porque realmente fue una aventura. Esto arrancó en plena crisis, en el 2002, cuando estábamos saliendo de ese crítico 2001, uh-huh. Y era una aventura remontar un espacio televisivo para una señal internacional, como es Canal Rural. La verdad que era una aventura. Y nos pusimos a trabajar, entendimos que toda crisis puede generar una oportunidad, así que ahí estuvimos, trabajando codo a codo con Gustavo, pensando en que algo bueno podía salir. ¿Cuál es el objeto de Saber Rural? ¿Se modificó desde que arrancó o qué fueron cambiando? No, Carlitos, mira, fuimos modificando algunas cuestiones en relación al gusto, al pedido y a la demanda de los televidentes o de los amigos e instituciones que iban haciendo sugerencias. Pero ajá, lo que nosotros nos propusimos desde un primer momento y que por suerte no hemos traicionado esos principios que nos planteamos eran los de generar contenidos de calidad en cuanto a los referentes a entrevistar, no calidad porque nosotros le diéramos calidad, sino buscar los mejores referentes de cada tema, tratar de ofrecerle al televidente un contenido serio, didáctico, a las instituciones un espacio de divulgación, de difusión, de propaganda, y eso lo hemos ido manteniendo en un espacio donde para competir muchas veces se apela a la infomercial, a vender una publicidad como contenido, y nosotros tratamos eso de cuidarlo, por respeto a nosotros mismos también como productores, porque nosotros básicamente somos productores televisivos, somos claro, gente de medios, es claro, decir, no somos productores agropecuarios, ni tampoco somos docentes universitarios ni de escuelas agrarias. Claro. Pero sí tratamos de estos 10 años ser muy cuidadosos con eso, con el contenido, porque, bueno, siempre lo charlamos con vos, cuando uno hace algo que para el consumidor del medio, para el televidente, para el oyente o el lector, es honesto, después los resultados vienen. Claro, sí, exactamente. Todo el resto viene por añadidura después. Seguro, ¿no? Exactamente. Bueno, Lalo, ¿y hasta dónde se van? Porque yo recuerdo en toda esta historia de los 10 años, agarraban los autos y arrancaban para los lugares más recónditos a hacer notas. ¿Alguna anécdota, algo que te recuerdes? ¿Dónde fueron el lugar más lejos que fueron? Y sí, anécdota, Carlitos, una por ahí graciosa en esto de la diversidad cultural que uno conecta, porque los medios electrónicos hoy en día, como pasa que hay gente en el mundo que escucha la 106, sí, los medios electrónicos nos han permitido contactar con referentes inimaginados. Claro. Y así en este camino de estos 10 años nos hemos vinculado a organismos internacionales, y uno de ellos es la JICA, que es la Agencia de Cooperación de Japón. Ajá. Como vos sabés que es la cultura japonesa muy seria para hacer las cosas, sí, y demás, sí, nos tocó entrevistar al presidente de este organismo. Es una agencia de cooperación internacional. Ellos están asistiendo a los distintos países del mundo con recursos económicos, con profesionales y también con equipamiento para el avance y el desarrollo de la tecnología y la ciencia en todo el mundo, siempre y cuando esa ciencia y tecnología sea aplicada para el desarrollo local, ¿no es cierto?, social y económico. Entonces, bueno, nos tocó entrevistar al presidente de este organismo, una persona muy importante, seguramente. Seguro, sí. Y el tema fue que el hombre no hablaba español y era normal. Claro. Entonces, nosotros lo entrevistamos, él respondió todas las preguntas en japonés, nosotros hicimos las preguntas a un traductor, ese traductor le transmitía nuestras inquietudes, nuestras preguntas de la entrevista, y él respondió cada una de las preguntas en japonés. Ajá. Lo cierto es que nosotros tardamos 10 días en enterarnos qué nos había respondido, porque el traductor desgrabó toda la entrevista del señor y nos la envió, claro, por escrito. Claro. Así mail. Que bueno, una anécdota interesante. Entrevistamos a una persona y nos enteramos 10 días después lo que nos había respondido. Qué impresionante. Bueno. Derecho a réplica no teníamos, obviamente. Claro, claro, claro. Después de 10 días, olvídate. Seguro. Lalo, seguro. ¿Y hasta dónde viajan para hacer notas? Y viajar a donde lo demande el contenido. Hemos hecho viajes afuera del país. De hecho, ahora la semana que viene, no fuera del país, pero con Tenaglia Turismo, ahí hemos adquirido los pasajes. En unos días nos estamos yendo a Salta, a un congreso internacional de producción porcina. Hemos recorrido toda Argentina, hemos hecho también algunos países del exterior. Este vínculo con organismos internacionales como la JICA que te mencionaba, o también la Federación Panamericana de Lechería, nos lleva a recorrer bastante. Y bueno, todo eso se traduce en calidad de contenidos, porque tenemos la suerte de entrevistar a los principales referentes de los temas que incumben no solo al sector productivo agroalimentario, sino que también a los espacios de formación y capacitación, ¿no es cierto? Sí. Porque lo que sí empleamos, Carlitos, eso es cierto, vos me preguntabas qué había cambiado, fue la visión. Uh-huh. Al principio nosotros arrancamos haciendo un programa con contenidos agropecuarios, y al correr de estos 10 años, como todo ha ido cambiando también, hemos ampliado nuestra visión a lo agroalimentario. Ajá. Y bueno, nos alegró mucho entrarnos hace un año y medio, esta idea del Programa Estratégico Agroalimentario Nacional, porque también empieza a abrir un poco más la visión de saber que no somos productores de grano y de carne en el país, sino que, como decía el otro día un productor, al maíz hay que sacarlo caminando. Hay que generar valor, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, esto también nos ha permitido cambiar un poco la visión. Lalo, y bueno, desde la productora obviamente necesitas los fierros para hacer este programa. ¿Cómo fue hace 10 años y cómo es ahora? Qué buena pregunta, Carlos. Bueno, eso es una inquietud de alguien que se maneja con la tecnología y sabe que esto día a día cambia. Pero bueno, arrancamos en un formato analógico con la gente, para que entiendas el formato del video cassette. Sí. El que se alquilaba en el videoclub, claro. El VHS, que el VHS, se llama, exacto. Que es el cassette con cinta, que si bien tenía algunas rayitas, siempre se podía terminar de ver, no como el DVD que se bloquea. Claro, claro, y te salta. Exacto, y se editaba, en ese momento eran editoras, como si fueran videocaseteras, claro. Entonces había que editar todo en el orden que iba a ir. Claro. Hoy por hoy, bueno, ya se saltó a la tecnología digital después, hoy por hoy estamos editando en computadoras, y esto te permite, por ejemplo, que si vos al finalizar el programa, al principio del programa, omitiste poner algo, o algo no quedó como debía, podés hacerlo. Antes tenías que volver a grabar todo, claro, de vuelta. Y yo te cuento algo íntimo de nuestra productora, Gustavito Massa. Yo lo he estado por mandar al psicólogo en alguna oportunidad, porque es así como vos. Escuchan ruidos donde no hay. Escuchan no, fallas donde no existen. No, no, escuchamos ruidos que el resto no escucha. Exacto, imperceptible. Bueno, eso hace también en la calidad, porque muchas veces charlamos de la calidad de la radio, y eso también hace al trabajo de todos los días. Y hay gente como ustedes, como vos, como Gustavo, que pueden escuchar o ver detalles técnicos en los que el común de la gente por ahí no vemos. Así sí, que bueno, sí. Y eso te lo permite la tecnología que hacíamos referencia de hoy en día. El editar en computadoras te permiten hacer esos cambios, por ejemplo. ¿Cómo ves la evolución de acá, ponele, otros 10 años, cómo ves la evolución del programa para los próximos años? Y el programa va a ir evolucionando a partir de los cambios y las tendencias que se vayan dando. Nosotros nos tenemos que ir aggiornando de alguna manera a las nuevas tecnologías. Hoy por hoy estamos produciendo contenidos para televisión y para internet también. Claro. Y sin lugar a dudas, el programa dentro de 10 años, como ya ocurre con la radio, va a correr en otros formatos que hoy en día no conocemos, pero ya la idea esta del smartphone y uh-huh. muchas utilidades para teléfonos celulares, que va a haber que generar contenidos y que seguramente, bueno, ahí vamos a estar a la par, Toma 3 y la 106 generando cosas. No, nosotros hace un rato ya que estamos en los smartphones. Exacto, por eso. Pero estaría muy, ¿sabes qué lindo sería ver Saber Rural en el teléfono? Sería espectacular. Seguro, y lo que digo, Carlitos, nosotros somos un poco conservadores en cuanto a ir incorporando o ir sumándonos a las nuevas tecnologías. Ajá. Vamos viendo cómo se van desarrollando. Claro. Con decirte que recién el año pasado, a principio de año o un poquito más, recién generamos nuestro espacio en Facebook / Saber Rural, que también es todo contenido. Lo que buscamos es que ese espacio tenga contenido y siga un ida y vuelta. Entonces somos un poco más conservadores en la incorporación de tecnología. Pero te decía, dentro de 10 años vaya a saber, Carlitos, de qué estamos hablando. Seguro. Porque según dicen, estamos en la era de piedra de la era tecnológica. Mira, yo lo dije hace, cuando no sé qué día, un año me tocó hablar en el tema, cuando di el día del periodista. Uh-huh. Y yo lo encaré por el lado tecnológico, porque periodista todo el mundo sabe que no soy. Pero bueno, la gentileza de la Secretaría de Cultura en invitarme a hablar. Después habló el historiador que vino sobre Roca, que nunca me acuerdo el nombre. Bueno, y lo encaré por el lado de lo que está pasando ahora, ¿no? De las tecnologías nos van a llevar a que todo esté en el celular. Seguro. Todo esté en el celular. Seguro. Es la tendencia, al menos en estos días, sí. En estos meses, en estos años próximos, ¿no? Insisto, vamos a ver qué pasa dentro de 10 años. ¿Quién dirá? Seguro se viene la tecnología holográfica en breve también. También. Un montonazo de cosas. Lalo, ¿y a quién te gustaría mandarle saludos? ¿A quién te gustaría saludar? Hay gente para agradecer. Pero antes, te quería preguntar algo también. Con la productora, además de Saber Rural, ¿hacen algún otro contenido? Sí, estamos produciendo mucho a demanda de instituciones, universidades. Tenemos un fuerte vínculo con universidades nacionales. Ajá. Y con empresas del sector agroalimentario. Entonces se hace mucho trabajo institucional. Todo lo que son contenidos de audiovisuales para empresas y algunos servicios también de comunicación estratégica los estamos desarrollando para empresas del sector agroalimentario y también organismos o instituciones. Tenemos un fuerte vínculo con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con la Universidad Católica Argentina, con entidades como los grupos CREA, con muchas instituciones que bueno, la verdad que eso va generando, porque, por ejemplo, las universidades tienen programas de educación continua, de posgrado, que necesitan generar contenidos para sus estudiantes, para los profesionales que los cursan, también de difusión, y bueno, ahí se está trabajando mucho. Bueno, acá te mandan saludos, Zulma y Roberto, te imaginarás de quién se trata. Seguro, ¿no? Les mando un beso muy grande. Y eso quiero también, bueno, hay gente que es de que no está acá en Saladillo, que está escuchando la 106 desde afuera. Y es sorprendente, Carlitos, en este rato que estamos hablando, de casualidad tengo abierto el Facebook de Saber Rural. Ajá. Y también cómo llegan saludos y mensajes. No hemos hecho mucho ruido nosotros en estos días en relación al aniversario, bueno, lo hemos comunicado sí a modo de agradecimiento, pero es re curioso, o sea, no nos llama la atención, por supuesto, cómo a partir de ahora de esta charla que estamos manteniendo en la 106, a través del Facebook se disparan comentarios y saludos y demás en nuestro Facebook, ¿no es cierto? Más allá de la radio. Y por supuesto que a los amigos de Roque Pérez, y ya también un beso muy grande, y a los amigos de toda la región, porque Carlitos, nosotros somos, hacemos un testeo de la 106 cada vez que viajamos acá por la región. Ajá. Porque cada vez que viajamos vamos escuchando y siempre te decimos, estamos en tal lado, te estamos escuchando, te estamos tomando desde Pringles, por ejemplo, y arriba del auto, no por internet. Claro. Así que bueno, por supuesto, un saludo muy, muy, muy grande a todos los amigos, a Roberto y señora que allí están saludando, y demás amigos. Y en esto de amigos, Carlito, también sumar a quienes desde hace 10 años nos vienen apoyando, que vos sabés bien que la gente que al principio comienza siendo clientes se terminan convirtiendo en amigos. Uh-huh. Y no es un falso concepto eso que uno lo dice porque queda elegante, decir, no, nuestros clientes son amigos. Pasa eso. La verdad que vamos caminando juntos, cada cual en lo que realiza, en lo que emprende, los empresarios, los comerciantes en sus negocios, y nosotros tratando de acompañarlos para que les vaya bien, porque a vos también te pasa, Carlitos. Seguro. Que llega un momento que vos decís, bueno, los amigos de Alvear, de Roque Pérez, ¿y de dónde son amigos? Y son clientes, ¿o no, Carlitos? Sí, el triunfo de ellos es el nuestro también. Pero totalmente, claro que sí. Uno siente alegría, orgullo cuando un cliente amigo te dice, che, qué bueno que se vio, se escuchó tal cosa, o qué bueno, qué repercusión que tuvo. La verdad que a uno lo llena de orgullo porque uno hace esto, comunicar. Seguro. Lalo, bueno, la verdad que un placer tenerte por aquí. Hacemos muchos votos para que alguna vez sea Saber Rural Radio también. hemos charlado del tema y bueno, no, en algún momento llegará la oportunidad. Seguro. Lo que pasa es que compromete a trabajar con mucha calidad Saber Rural Radio 106. Exactamente. No, nos encantaría. Ahí en la franja que queda entre Marcelo Simón y nosotros quedaría bárbaro. Que esté muy buen programa, el de Marcelo. ¿No sabes que nos acompaña cada mañana cuando estamos saliendo de viaje? Escuchamos el programa Marcelito Simón porque es un programa muy cordial y además instructivo de lo que es el folclore, porque uno puede gustar del folclore, pero además el programa de la 106 de folclore, te va instruyendo sobre las canciones, sobre los intérpretes. La verdad que es un muy lindo programa. Sí, aprendí, la verdad que con Marcelo Simón aprendí un montonazo de folclore, cosas que no tenía ni idea. Sobre todo a madrugar, Carlito, porque la hora que No, folclore... yo lo escucho a la tarde acá grabado. Cuando lo pongo cuando lo voy editando. Claro. Lalo, bueno, un saludo grande para vos, para Gustavo, y ojalá se sigan agrandando, ojalá sigan haciendo más productos y que sigan llevando, bueno, porque inevitablemente va la bandera también de la ciudad de Saladillo, allí a donde está Saber Rural. Así que para nosotros es un placer, un gusto y un orgullo. Sí, Carlitos, muchas gracias. La verdad que gracias por este espacio, porque esto habla de tu grandeza, de tu sencillez, en el sentido de generar un espacio y comunicar lo que hacen colegas, que no es muy frecuente a veces en el medio. Y esto que decís de llevar bandera también, porque uno siente orgullo cuando sale de la ciudad, del pueblo, llega a otros lugares, incluso fuera del país. Nos ha pasado, por ejemplo, en Brasil, encontrarnos gente usando prendas del Mensual. ¡No! Entonces uno dice, eso está hecho en Saladillo. ¡Qué y uno, o sea, por eso comprendo lo del orgullo, Carlitos, que vos decís de que uno representa al pueblo. Sí, uno siente que representa al pueblo. Por esto que te decía, uno va a otro lugar y dice, mira, en San Pablo, en una conferencia, uno de los conferencistas con una prenda del Mensual. Qué va. Y eso se hace en Saladillo. Seguro. Entonces uno siente el orgullo de pueblo, como lo siente el roqueperense, el alvearense. Seguro. Y el vecino de 25 de mayo con un coterráneo, ¿no es cierto? Por supuesto. Seguro. Lalito, un abrazo, saludo grande a Gustavo, que bueno, si hubiera estado con vos ahí lo poníamos en el aire también. Se está escuchando y es de perfil bajo. Es de perfil bajo. Es de perfil bajo. Sí, así que si está escuchando le mando un gran abrazo, es un gran profesional Gustavo, como vos decías, y vos también, un saludo enorme para los dos, y bueno, el agradecimiento también por concedernos este ratito. Un abrazo grande, Carlitos, por este espacio que yo disfruté muchísimo, y gracias a tus oyentes por habernos aguantado esta charla de amigos que hemos tenido. Hasta luego, chau, chau. Un abrazo, Carlitos, chau. Gracias. Ahí estábamos con Lalo Balbiani, el titular, junto con Gustavo Massa de Saber Rural, que cumple 10 años este programa concebido en la ciudad de Saladillo y que el 7 de julio cumplió 10 años y estamos en el mes aniversario. Pausa chiquitita y volvemos enseguida con más. Ya son las 10:53. Dale.